Silvia, ¿cómo va? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por tener la posibilidad de contactarnos y hacer que esto fluya de la mejor manera para tantas mujeres que son violentadas en forma permanente. Nos gustaría conocer un poco cómo funciona esta red, qué significó esta capacitación a partir del programa de prevención de las violencias y cómo se va a trasladar ahora al territorio, ¿no? A los diferentes barrios de la ciudad. Bueno, nosotras empezamos a trabajar con un perfil muy bajo desde el distrito, con el boca a boca en el mes de mayo, que luego se formalizó el 22 de agosto con la llegada de la intendenta y la directora del Instituto de la Mujer, junto al director del Distrito Sudoeste, que siempre nos acompañó en este sueño que veníamos gestando desde hace muchísimos años y que hoy lo hacemos una realidad tangible ante la cantidad de mujeres violentadas en forma permanente. Pero la idea de estos talleres, ¿cómo fue de la organización? ¿Tomaron alguna capacitación y después la idea es que las 80 mujeres después lo trasladen a los distintos barrios? ¿Cómo funciona? Exactamente. Las capacitaciones que se hicieron en el Consejo Deliberante a través de un proyecto de la concejala Viviana Foresi se traslada a todas las mujeres y a todos los varones que quieran trabajar todo lo que sea violencia con perspectiva de género. Esas capacitaciones nos sirven a nosotras como mujeres, sobre todo, a trabajar en red para poder articular todo lo que sea, no solamente casos de violencia, con los estamentos públicos a nivel de municipalidad y a nivel de la provincia también. Por supuesto que hay todo tipo de violencia, pero este es un trabajo de red para hacer referentes barriales, para capacitar a las mujeres que estén interesadas en la problemática y así continuar el trabajo en red en los diferentes barrios. Yo te doy un ejemplo. Si acá viene una persona que es violentada en un barrio determinado, a esa persona se la deriva a los canales que tenemos y luego se le hace un seguimiento una vez por semana desde la red de mujeres. Y esa mujer que viene acá y es referente barrial también hace ese seguimiento. ¿Y los cursos en qué consistieron básicamente? Digamos, ustedes estuvieron formándose en qué áreas específicamente, ¿cómo eran las clases? Nosotras nos capacitamos una vez al mes, generalmente era los días miércoles, con dos horas y media, en el salón del Consejo Deliberante en planta baja, y allí tuvimos diferentes temas, no solamente violencia familiar, sino que tuvimos el abuso y maltrato infantil con perspectivas de género, tuvimos diferentes a mujer y hábitat, una serie de capacitaciones que nos permite ampliar todo ese bagaje de conocimientos que llevamos a cabo durante años. Eso fue un proceso de 7 meses, una vez al mes se hacía, y culminamos el viernes pasado con la entrega de certificados en el Consejo Deliberante, donde nos entregaron los certificados correspondientes a las mujeres que habíamos estado en la capacitación durante todo ese tiempo. Eso nos permite a nosotras abrir todo ese panorama a los barrios para terminar siendo referentes barriales, sobre todo en el caso de la red de mujeres de nuestro distrito, respecto a violencia familiar, que es mucho. Cuando van, digamos, a llevar algún problema, ¿cómo las encuentran? ¿Cómo las identifican? ¿Ustedes están en una sede física en el distrito o ya hacen una recorrida por el barrio? Nosotros tenemos un lugar fijo, gracias al director del distrito, a la coordinadora que siempre nos ha alentado en este proyecto, y nos reunimos una vez cada 15 días. Luego las chicas pidieron que se hiciera todos los viernes durante 2 horas y trabajamos en capacitaciones en talleres. Hemos hecho varios talleres: autoestima, capacitación en derechos, llevado a los derechos humanos. Hemos hecho talleres sobre sexualidad femenina, donde ellas van adquiriendo conocimiento y que luego lo van trasladando al grupo del barrio. Digamos, siempre las mujeres tenemos amigas, conocidas. ¿Cómo detectamos los casos de violencia? Siempre hay alguien que cuenta que algo está pasando en esa mujer, y a veces hemos detectado en el mismo grupo de la red mujeres violentadas, pero que no llegaban a la denuncia en sí. Es todo un proceso que es muy difícil y complejo, pero que con el tiempo, en esta contención que hacemos nosotras desde la red, podemos hacer que esa mujer el día de mañana tenga una mejor dignidad de vida. ¿Con qué casos se han encontrado, digo, de todas, muchas características diferentes, más o menos casos que se repiten, patrones que se van repitiendo? Patrones que se van repitiendo, que son culturales, históricos, de mucho empoderamiento del hombre hacia la mujer, y hemos detectado casos de abusos de los padres hacia las hijas, y hemos detectado un caso que está en otro área, que a través del Instituto de la Mujer, que nos ha acompañado permanentemente con su apoyo, y hemos detectado casos de acoso sexual a una mujer grande, ya estudiante, en una carrera formal de oficios. Ajá. Hemos detectado casos. Esos casos, con el tiempo, los seguimos porque va todo con un proceso judicial y, bueno, llegar a las instancias que corresponde, ¿no? Generalmente las leyes acompañan relativamente en este proceso. ¿Creen ustedes que hay una mayor facilidad para, digamos, presentar las denuncias en esta oportunidad, en este tiempo y a partir de estas redes que se van constituyendo, y que esto de alguna manera hace un poco más visible el tema y más fácil de poder resolverlos, o por lo menos no tan complicado como hace un tiempo atrás? Nosotros tenemos la suerte de contar en el Distrito Sudoeste con un centro territorial de denuncias que se inauguró en el mes de mayo, julio, si mal no recuerdo, y que eso facilita a las mujeres a poder hacer una denuncia mucho más fácil. En vez de llegar a tribunales directamente, las chicas del barrio hacen la denuncia aquí directamente, cuando son delitos penales en el caso de violencia. ¿Van a seguir con esta red? Digamos, la idea es de que puedan volver a formarse capacitadoras para replicarlos en otras zonas de la ciudad, en otros barrios. Nosotros en Rosario contamos con redes de diferentes tipos. Las redes que trabajan prevención en violencia familiar a nivel distrital y a nivel municipio, que es la red de mujeres del Distrito Sur, que hace 10 años que están en red, que trabajan voluntariamente como hacemos nosotras, junto a muchas mujeres, y nuestra red en el distrito, después de muchísimos años, pudimos proyectarlo y tenerlo ahora presente, ¿no? En esas redes, nosotros lo que hacemos básicamente es prevención en violencia familiar, y trabajamos, teníamos planificado hacer una jornada el sábado pasado en una plaza del barrio, y no lo pudimos hacer por razones de tiempo, y la vamos a llevar a cabo este sábado si el tiempo nos acompaña. ¿Se han encontrado en sus tareas, digamos, con rechazos de incluso de propias mujeres que a lo mejor no están de acuerdo, que no quieren acercarse, que en todo caso no están de acuerdo con la manera de trabajar o de encarar este tema? No hemos detectado ese tipo de casos. Las mujeres acompañan, no todas las mujeres que integran nuestra red son mujeres violentadas, sino que son mujeres voluntarias que quieren ayudar a otra mujer que está pasando por una situación de violencia. Pero para eso nosotros tenemos que seguir planificando el trabajo en redes. Para eso son estas capacitaciones que se llevan a cabo y que posiblemente el año que viene van a seguir a lo largo de los meses como hicimos este año con otras temáticas. Y le cuento que las mujeres se integran muy bien, estamos trabajando en equipo. Y la verdad que desde mi lugar como mujer y como solidariamente lo hago, y desde el corazón poniéndole muchas garras a todo este trabajo, me siento más que orgullosa de haber concretado algo que fue un sueño y que hemos tenido el apoyo de la intendenta como mujer, desde el Instituto de la Mujer, la dirección de nuestro distrito, con personas que siempre nos están apoyando en la comunicación, en cosas que vamos necesitando. Y es un proceso lento esto de la formación de redes, porque no siempre también encontramos que las mujeres se puedan acercar y hacerlo voluntariamente. Claro, ¿cómo le nació la inquietud, Silvia, usted para sumarse a esta red, para empezar a trabajarlo? Bueno, nosotras desde el 2005, como consejeras del presupuesto participativo que integrábamos, trabajábamos siempre la perspectiva de género, pero no estaba muy visibilizado. En el 2005 conformamos una red que por cuestiones de tiempo, esto hay que perseverar y continuarlo, no se puede cortar, quedó como anulado, y siempre me quedó la idea de formar esto. He pasado un proceso difícil este año y pude canalizar ese dolor a través de esto que me ha fortalecido como persona, y sobre todo escuchar a esas mujeres que a veces callan y están en un silencio tremendo, y para eso estamos nosotras. Yo me capacito hace 20 años en perspectivas de género, si bien no es mi fuerte porque no soy psicóloga ni asistente social, pero la vida ha hecho que me pueda capacitar en esto para poder hacer que otras mujeres cambien su calidad de vida. Claro. Nosotras nos reunimos cada 15 días. Ajá. Y los que quieran participar, ¿dónde tienen que ir? Avenida Francia y Acevedo, mi oficina es la número 10, soy empleada municipal, pero el trabajo en red se hace fuera de lo que es el trabajo como empleada municipal, pero siempre con la perseverancia de saber que entre todas y todos podemos lograr una sociedad mucho más justa, más equitativa y con menos violencia como la que estamos pasando en los últimos años. Muy bien, Silvia, un saludo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.